haces fuerte en mi debilidad. Me haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad te haces fuerte en mí. En mi debilidad, en mi debilidad me haces fuerte. Debilidad, te haces fuerte.